Cosecha de fonemas. Lo de siempre como nunca. Hola, buenas a todos. Bienvenidos a la cosecha número 6 de nuestro podcast, Cosecha de fonemas. Soy Xavi Linares, informo desde Cataluña. Y estamos a día 2 de febrero y este es el primer podcast del mes. Voy a pasar ya a explicar la anécdota de esta semana. El padre de un amigo se ha comprado un bolso, pero no un bolso de estos de mujer y se ha cambiado de acera. No, lo que pasa es que ahora, si os fijáis, en las tiendas, cuando vais a comprar, pues están de moda así un poco. Bueno, como desde hace tiempo ya. Pues las bolsas estas para hombres, así que no les voy a llamar bolsos, les voy a llamar bolsa para hombre. Ah, pues ¿qué pasa? Que este hombre, el padre del amigo, es profesor. Y es profesor de informática. Y un alumno iba a pasar no sé qué y le pidió ayuda a este hombre que se llama Juan. Pues ¿qué pasó? Que Juan llegó antes y deja el bolso encima de... Están en esa aula, según me han dicho, pues los ordenadores en filas, como casi en todas las aulas de informática, pues del mundo, podríamos decir. ¿Y qué pasa? Pues que llega, deja el bolso y se pone a esperar. Y cuando llega, pero no esperar sentado en el sitio, sino va a hablar con la otra profesora y no sé qué. Y cuando llega le dice, sí, vete sentando en un ordenador. El hombre este se va a hacer no sé qué. Vuelve y dice, pero ¿por qué no te has sentado en el ordenador aquel que hay libre? No, no, Juan, es que en aquel sitio se ha sentado alguna profesora que hay un bolso. Lo que hace la moda, Como veis, la anécdota es cortita. ¿Qué más? El link va a ser esta semana de promoción un poco, porque en español se ha creado un portal que se llama meneame.net, que consiste en, no sé si conocéis DIGG, D-I-G-G, que es un sitio web donde todo el mundo envía enlaces a otros sitios y se van votando estos enlaces, siempre con una pequeña descripción de lo que se va a encontrar, un título y todo esto. Y entonces, pues, ahora se ha creado este en español. En vez de votos, pues se llaman meneadas. Y, por ejemplo, si entramos, ¿qué encontraremos? Encontraremos últimas noticias. Y pone, pues, todas las entradas que ha habido. ¿Qué pasa? Pues que según he escuchado en el podcast de Punto y Aparte, pues, bueno, también lo he visto en más sitios. Pero me enteré mejor en este. Pues, ¿qué pasa? Que como lo visita poca gente, para ir a portada se necesitan pocos meneos para que salga. Entonces la gente aprovecha para promocionarse el blog. Por ejemplo, yo tengo un blog. Pongo una entrada y como a lo mejor se necesitan pocos votos, no sé si se necesitan 40 o así, pues me voto como puedo 40... desde diferentes IPs, haciendo cosas raras, hace la gente y ya consigo. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Pues cuantos más seamos, más alto será el listón este en el que se necesita para estar en portada y no pasará esto. De veras, un sitio muy muy interesante, y cuando queráis ver un poco qué pasa, qué actualidad, qué queráis saber cosas, por ejemplo, están ordenados en categorías: cacharros, cultura, friki, juegos, sociedad, software libre, bitácoras, ciencia, diseño, hardware, redes, software y tecnología. Pues si queréis saber algo, le dais, entráis y ya veréis, muy interesante, lo visito bastante a menudo. Y aquí acabamos el link. ¿Y qué más? Pues esta vez tenemos buzón de entrada. ¿Y qué nos ha llegado? Pues sí, el primer audio correo. Y bueno, ya tocaba, ya vamos por la cosecha número 6. No me digáis que no. Bueno, pues lo ponemos, es de Nena, de solo 24 horas. La página web es http://solo24horas.blogspot.com 24 escrito con números. Recordar que en el guión os dejo los links. Hola Xavi, soy Nena de Solo 24 Horas. He decidido escribirte, bueno, mandarte un clip, porque supongo que te gustará. A mí me gusta recibir cosas. Me gusta esto que dices en tu promo, lo de siempre, pero diferente. Me encanta. He escuchado tu cosecha de Fonemas 5 e intentaré contestarte tu posit. A la pregunta de qué me parece vivir hipotecado para pagar apartamento, coche, ordenador y un sinfín de cosas, creo que cuando uno empieza a andar por la vida es la alternativa que tiene. Porque si tienes que esperar a ahorrar todo el dinero que cuesta, por ejemplo, un apartamento, vas listo. A la segunda pregunta de si tenemos otra opción, pues creo que no. Solo comprar lo necesario y no hipotecarnos en demasiadas cosas. Bueno, Xavi, pues ahí tienes mi contestación. Besos, Nena. Pues besos también para ti, Nena. Muchísimas gracias. Eres la primera que me envías un clip de audio y estoy contentísimo, como decía. Y bueno, también muchísimas gracias por responderme a las preguntas, y así veo que no las formulo solo para el aire ni para las paredes, sino que alguien las escucha, así que los demás oyentes, tomar ejemplo de ella, y bueno, pues si os viene de gusto, si tenéis ganas de que os escuche y si tenéis ganas de que vuestra voz salga en este podcast, pues me lo enviáis. Ella, Nena, ha puesto música de fondo y lo ha hecho bien. Muy bien, de veras. Pero si vosotros no sabéis tanto, pues podéis grabarlo con la grabadora de sonidos de que viene generalmente en los sistemas operativos y ya os pongo yo la música de fondo. Así que muchas gracias, Nena. Y sobre la marcha nos toca ir ya al post-it. Post-it. Hay veces en la vida en los que no queremos escuchar la realidad, sino que queremos escuchar una mentira. Julia, 14 años, está harta de ir a comprar con su madre. Entró y vi que era una chica normal. Ropa normal, estatura normal y andaba normal. Pero ¿qué pasa? Pues que hay veces en las que nos cansamos. Las que nos cansamos de siempre lo mismo. Queremos ya ser un poco diferentes y cuando alguien nos lo impide, pues nos fastidia un poco. Va, mamá, vamos a comprar, que este mes no me he comprado nada y ya entramos en invierno y no tengo jerseys, le decía Julia a su madre a principios de invierno. Y fue así como transcurrió la compra. Fueron a comprar a una tienda. Entra la hija, entra la madre. La madre no le gusta nada a la hija, como viste, y le da un poco de vergüenza, pero prefiere no decirle nada porque es su estilo. Así que entran y se ponen a mirar ropa. Y cómo no, el gran dilema de qué es lo que puede comprar y qué no. Hasta dónde puede llegar el escote y hasta dónde no. ¿Y qué pasa? Que peor todavía es cuando empiezan a mirar las tallas. Tú, niña, ¿qué talla usas? ¿La L? ¿La M? ¿La S? Yo, mamá, uso la M, la mediana. ¡Ay, niña, seguro! Espera, que se lo pregunto a la dependienta. Mamá, no, a la dependienta no. Que yo ya te digo que tengo la M, que no me hagas pasar esta vergüenza. Venga, niña, que no lo sabes tú, venga, vamos. Y venga a enseñarle, a pedirle la talla a la dependienta, que está la pobre doblando camisetas y que tiene que ir ella a preguntarle cuando la hija sabe. Esto a los hijos les da vergüenza, parece. Yo, como mi hijo va a comprar solo, así que sigue transcurriendo y la niña se coge su camiseta, sus pantalones, y como no, a la madre no le gusta. Lo peor es que, aunque al final la niña consigue una de las prendas y la otra no, el día siguiente la madre le lleva a la tienda que a ella le gusta. Mira, mira qué tienda más bonita. Aquí es más barato, no como en aquella que a ti te gusta. le lleva la ropa. No le gusta nada a la niña, a Julia, pero la madre la deja tranquila. Julia sospecha un poco, pero bueno, dice, al fin se ha dado cuenta de que cada uno tiene su estilo. Pero sorpresa es grandísima cuando el día siguiente la madre le trae dos bolsas llenas de ropa que la ha comprado en la tienda que a ella no le gustaba y que además la ropa de aquella tienda le va pequeña. Entonces, ¿qué hace la niña? Yo esto no me lo pongo. Bueno, y ya tenemos discusión asegurada. Total, que al final, como la madre ve que no se lo va a poner, cede y le deja ir a cambiarlo. Entra a la tienda, que había entrado ya el otro día y que muy bien le había dicho a su madre que no quería comprar nada allí, y la señora lo vuelve a ver y dice, ¿qué, ya vuelven? Como diciendo, yo ya sabía que la hija no iba a querer, pero no te iba a decir que no porque te lo tengo que vender porque me tengo que ganar mi dinero. Sí, sí, no sé qué, la niña, Paula, roja, así que le decide ya cual quiere, aunque le va pequeño, pero bueno, es la que mejor le queda y por no gastar el dinero y por no quedar mal delante de la dependienta. ¿Y ahora qué le digo yo a Paula? Yo no tengo solución para ella. Me lo pensaré. Como veis, otro post-it sobre problemas familiares, como pasó en el post-it número 1. Y como viene siendo ya bastante habitual, pues las preguntas. ¿Qué solución le puede dar a mi padre a esta chica? Porque, de hecho, yo creo que esta chica tiene razón. Si ella no se quiere poner algo, porque su madre le tiene que insistir. Pero a la vez, creo que la madre... O sea, que la hija tiene poco de ser un poco comprensiva con la madre. Porque si ve que ella no tiene suficiente ropa, encima que se preocupa por ir a comprarla... Bueno, yo no tengo ni idea. Simplemente la pregunta, una será, ¿qué pensáis? Y la otra será... ¿Qué puede hacer mi padre y cuál pensáis que puede ser la solución? Y aquí dejo mi parte y se la doy a Xavi Linares. Las notas del autor. Notas del autor. Notas del autor. Notas del autor. Notas del autor. Hola a todos, este podcast, pues mira, lo he hecho más rapidito, lo he hecho más ligeramente porque la verdad no tengo mucho tiempo. Y algunas semanas, si no saco el podcast, os dejaré una nota en el weblog diciéndolo, pero es que tengo bastante trabajo de ir. Yo todavía va a tercero de eso, este es un quejica. Bueno, a lo mejor sí, pero tener en cuenta que hago muchos extraescolares, que toco el violín, toco el saxo, hago solfeo, hago armonía, y ahora, como os dije en el último podcast, me he apuntado en cursillo de informática musical, que bueno, lo haré hoy, de aquí a un rato. Y bueno, a ver si aprendo algo y lo puedo aplicar, como decía, a lo mejor hago yo que diga los tonos de fondo y todo esto. ¿Qué más? Bueno, pues que estoy hablando así un poco seguido porque no tengo mucho tiempo. Bueno, pues que esta semana he hecho tiracómica, espero que la hayáis visto, y trata sobre los deberes, sobre los que hacemos los deberes rápido y cómo podemos. Llevamos 13 minutos, un poco más, y creo que me voy a empezar ya a despedir. Voy a deciros de quién es la música de fondo y voy a dedicar esto. La música de fondo es de lamundial.net, del intérprete Texas Lewis Slim, y se llama MP3AME, bajo licencia Creative Commons y bajo licencia para que la pueda poner en el podcast. Y este podcast pues se lo voy a dedicar a mis amigos de la escuela de música. Igual que otro día se lo dedicaba a los del cole, pues esta vez a los de música, que igual que los otros no tienen idea de que estoy haciendo esto. Simplemente es algo personal. ¿Y por qué no se lo digo? Pues sí, la verdad es porque digo algunas cosas que pienso pero que no las voy diciendo. ¿Por qué? Porque son pensamientos que llevo muy adentro. Aunque lo haga en forma de tercera persona, muchas cosas me pasan a mí. Ah, por ejemplo, el post-it de hoy es una versión de cosas que me pasan a mí, vale, muchísimo más exagerado, muchísimo más caricaturizado. Pero, perdón, pero mira, son cosas que me gusta hacer, pero que no me gusta decírsela a las personas con las que no tengo muchísima, muchísima confianza, porque a alguna que otra sí, no os voy a engañar, sí que se lo he dicho. Bueno, y aquí os dejo. Adiós. Postdata. Este podcast ha salido 2 días después de lo previsto, por lo que hoy estamos a día 4 de febrero y anteriormente he dicho que éramos 2 de febrero. No lo cuelgo hasta el día 4. Lo siento, pero es que no doy para más. Puedes contactar conmigo en mi email linareschavi@gmail.com o yendo a la página web de Cosecha de Fonemas, http://fonemas.bitácoras.com. Allí te espero.